Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿quién mató a Jorge Cafrune? Con Jimena Nespolo. Capítulo 2. Reclina, niña, tu frente sobre mí, y aquí reina un fresco ambiente, y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alboreví. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Sabes que escuchándote, y esto no lo había advertido previamente, el significante caballo, no sé, puede derivarnos a la novela de Viñas, Hombres de a Caballo, nos puede derivar a, como bien señalás, a la literatura gauchesca o a la figura del gaucho socialmente desplazándose en ese territorio que puede ser la pampa húmeda. Pero lo que no había advertido previamente, que también el caballo está presente en la figura que lo va a llevar en su último gesto a Cafrune a ofrendar su vida. Porque San Martín, convengamos, funda un regimiento que denomina Granaderos a Caballo. Y en esa marcha inconclusa, Cafrune es asesinado. Cafrune, para otros, sufre ese accidente de tránsito enigmático en esa noche de 1978. ¿Qué es San Martín? ¿Qué es San Martín para Cafrune? Yo cuando comentabas del caballo, también está el... Recordaba en el lunfardo, es Xovaca. Es el caballo y es la vaca. O sea, es en la... esta es escena primordial gauchesca. El caballo también es una materia nutricia para la... para las escenas de campaña del siglo XIX, o sea, también se carneaban caballos, así como vacas, o sea, cómo está presente la vaca como digamos el alimento primordial de la, digamos, la carne argentina que es que nos compone, que nos alimenta. El caballo también está presente en esa escena, ¿no? También es no solo el quien permite la locomoción, sino que también en última instancia también es el que te va a salvar en cuanto a lo alimenticio. Jimena Nespolo, escritora e investigadora. En ese sentido, o sea, los granaderos a caballo, digamos, la presencia de lo militar y de manera amalgamada con el caballo, o sea, estar que sea amontado tiene que ver con eso también, o sea... En el caso de San Martín, lo curioso es que en esos años en los que se sucede la marcha, la funesta marcha que lleva a la muerte a Cafrune, también era una figura que era reivindicada por los militares y asumida como propia. San Martín siempre fue un prócer, el santo de la espada, que se pensaba, digamos, como una figura a la que se llegan a amalgamar o a unir o a conciliar dos argentinas totalmente irreconciliables como estas que estamos viendo de, digamos, la castrense, la militar y la gaucha, que llegaba a congeniar o amalgamar estas dos argentinas. En la marcha que no llega a realizar Cafrune, que comienza en el 78, se ve que Cafrune no llegaba, que San Martín no llegó a conciliar en realidad esas dos Argentinas antagónicas. O sea, había claramente una Argentina que no podía, que era intolerable frente a la otra. Y esa solo lo que buscaba era su aniquilación. No hace falta apelar a la figura de los desaparecidos ni disputar por cuántos son. O sea, hubo un terrorismo de Estado, hubo una aniquilación de otra Argentina posible que hasta el día de hoy estamos sufriendo. O sea, el accionar del equipo de Argentina Forense de antropólogos todavía sigue recuperando restos y buscando esos cuerpos desaparecidos de jóvenes militantes de esos años, y los juicios, por la verdad, siguen abiertos. Entonces, pensar a San Martín como una figura que conciliaba opuestos es no asumir que hay una Argentina, mientras que hay una Argentina que es tolerable con un discurso antagónico y buscar la escena de la discusión. En esos años no se proponía esta conciliación a través de la disputa a partir de la retórica, sino la aniquilación del otro, ya sea por parte del terrorismo de Estado y además por la Argentina armada de la guerrilla. Entonces es bueno recordarlo para comprender el protagonismo de la política en el presente. La política tiene un protagonismo que es insolayable y no debe desoír la presencia del conflicto. Hasta el día de hoy vemos discursos que demonizan la escena política, como desde el que se vayan todos, que otra vez se está escuchando, hasta, digamos, y no solo en Argentina, sino en todo el orbe. El demonizar la escena política es hacerle el juego a un discurso aniquilador del otro. O sea, ya que se asume como un discurso guerrillero, que se asume como un terrorismo de Estado. O sea, si se niega el poder de la política de poner en una escena, en el tapete del presente, la posibilidad de discusión y de articulación de una alternativa a partir del diálogo, si se niega ese poder, finalmente se está convalidando una propuesta aniquiladora de la diferencia del otro. Ya sea que se vayan todos o el que no hay posibilidad de cambio de las estructuras políticas o lo que fuera, o sea, la gradación que se diera. Uno u otro le terminan haciendo un juego a cualquiera de las dos escenas, o sea, ya sea una Argentina, digamos, alzada en armas o una Argentina digamos, en manos de un terrorismo de Estado aniquilador de derecha, etc. Para que Cafrune cosechara en el primer lustro de la década de 1960 tan velozmente la fama, hizo falta una confluencia importante de factores que venían desde hacía tiempo gravitando en la vida cultural argentina. Según varios autores que han analizado la música en términos de uso, al constituirse en el soporte identitario de una comunidad determinada, así como el tango de los 30 y 40 fue el espacio articulador de una población atravesada por el fenómeno inmigratorio de la ciudad babélica, el folclore de los 50 y su proyección en los 60 encontró en los Cabecitas Negras y las migraciones internas lo que generó el proyecto desarrollista en la construcción de la clase media argentina, un actor social clave. Con todo, el hallazgo de Cafrune, su gran capacidad gestora para recolectar de distintas zonas del país un cancionero diverso, hizo pie en su amplitud fónica e interpretativa, capaz de recrear el universo de la gauchesca y el habla de las provincias de un modo vívido. Cita tomada del libro ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante, de Jimena Nespolo. Y en este rompecabezas estamos llegando al cierre de esta conversación, Jimena, pero un cierre que lo quiero dedicar a tu otra faceta, no la de la investigadora que va desocultando lo que hay detrás de un caso potente como es el que te llevó a la producción del libro ¿Quién mató a Jorge Cafrune?, sino tu rol, tu función de narradora, tu rol, tu función de, por ejemplo, autora de Las cuatro patas del amor, para mencionar tal vez arbitrariamente alguno de los títulos que tiene que ver con esa línea de ficción. ¿Tu literatura por dónde pasa? ¿Para quién en este tramo final, como bonus track, además de todo lo que conocemos de vos investigando sobre Cafrune, vos nos contarás de tu tarea literaria? Y para todo el mundo. Yo quiero que me lean las masas. O sea, no es una, yo no tengo una concepción elitista de lo que es la ficción literaria y ni tampoco de lo que es cualquier consideración estética. Mi ficción es para todo el mundo. O sea, he escrito libros, un libro para infantes. Yo pienso, yo también me interrogo cómo es esto de estar habitada por Dr. Jekyll y Mr. Hyde entre la ficción y el ensayo. Y a veces he pensado que la figura de la bruja permite conciliar de un modo más armónico estos dos rostros, que es el de operar con las pócimas y a la vez querer, digamos, sanar al otro o enfermarlo. En todo caso es un poco más compleja esa figura. Acudo a esta figura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque tiene que ver con la misma reflexión, sí, pero asumida por rostros totalmente distintos. Uno es quizás más consciente, que sería el Dr. Jekyll, ¿no?, que está consciente de su operación o su accionar en la sociedad civil, porque el personaje es un científico, digamos, un buen hombre, comprometido y radicado en un lugar, digamos, que no es un lumpen, digamos, en el sentido de que es un sujeto, un buen hombre de la sociedad. Y Mr. Hyde como un ser librado a su pura potencia natural, a sus fuerzas, que pueden ser absolutamente destructivas o no, o solo o ligadas al goce. Y que finalmente están movilizadas por un mismo deseo, por ese deseo de saber o de conocer o de conocerse a sí mismo, pero a veces es el deseo de interrogarse sobre algo. Entonces, ya sea que uno se deje movilizar por esas fuerzas que están ligadas al puro goce, que serían las estéticas, digamos, de ficcionalizar más allá del todo tipo de control sobre esa reflexión, sino ver qué pasa, librar, digamos, relajar al máximo el sistema de control del super yo, todo lo que se pueda, y después lograr reflexionar sobre eso cuando uno vuelve a ser el Dr. Jekyll, digamos, después de que sucedió, entonces pasaba por ahí. Al presente no podría pensarme sin una o sin la otra. O sea, cuando no dejo que funcione los dos en su cuota diaria, se empieza a desestabilizar la cosa. O sea, por eso digo que la figura de la bruja me parece que llega a ordenar un poco más, por lo menos en mi racionalidad íntima, a cómo funciona. Pero en general están habitadas por una misma reflexión. O sea, justamente Cafrune se publica, la crónica sobre Cafrune, el mismo año que se publica este volumen de cuentos que había sido premiado por la Casa de las Américas, y también son cuentos que están ligados a escenas de infancia o no, pero que también están, me parece que tienen muchos de estos temas que estábamos planteando, o sea, de la presencia de la naturaleza, la presencia de lo salvaje, los sujetos que están impedidos de pensarse a sí mismo y a sí mismos, si tienen que huir de su o migrar de sus terruños naturales y recién luego recuperan esos espacios pensándose desde otro lado, o sea, búsqueda de identidad, digamos. Son parte de una misma reflexión. Una es una reflexión estética y otra una reflexión que se quiere más racional, por cuanto todos los sistemas, digamos, de filtro y de corrección que operan, ¿no? Pero me parece que siempre hay un mismo interrogante que va nucleando la producción ensayística como la producción ficcional o poética. Son interrogantes como que llegan a comunicar producciones que parecen totalmente distintas o disímiles, pero que sin embargo están diciendo lo que cada una dice de un modo, con un lenguaje propio, un mensaje que no es no es opositivo, digamos, sino que se completa. Desde 1999, Jimena Nespolo dirige la revista Boca de Sapo, Arte, Literatura y Pensamiento. Como periodista, colaboró en los diarios Página 12 y Perfil y en las revistas Letra Urbana de Miami, Letras Libres de México, Quimera de Barcelona y The Brooklyn Rail de New York. En 2018, Jimena Nespolo publicó ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante, que editó Tinta Limón para su colección Inclusiones. Para cerrar y agradecerte desde ya el haber mantenido esta conversación, Jimena, que fue caminando por distintos senderos, reitero lo dicho en su momento, algunos más pavimentados y otros senderos más escabrosos, hasta vale, me parece, la mención. Pero para cerrar, quisiera retomar, y con esto vamos concluyendo este otro capítulo de Trama, con tu presencia, algo dicho ahí al comienzo, cuando además de Antonio Di Benedetto estaba como flotando la figura de Daniel Moyano como otro de los autores de aquella zona de nuestro país, andina, Mendoza y la región de Cuyo. Y leyendo una de las críticas a Las Cuatro Patas del Amor, precisamente el crítico Walter Romero hace una mención explícita a que el demiurgo, el arcano de tus relatos, está, o él interpreta que es, en este formidable escritor llamado Daniel y apellidado Moyano. Más allá de acordar o disentir con Walter Romero, para la literatura y desde tu lugar de doctora en letras, ¿Daniel Moyano qué significa? Porque no siempre está en el canon de una facultad como Filosofía y Letras y en las menciones del establishment de escritores de este tramo del siglo XXI. No siempre está presente, quiero decir. Sí, es cierto que es un escritor bastante olvidado. Y con Antonio Di Benedetto tuvo una relación de amistad que transitó distintos espacios porque se encontraron en mucho en el exilio y que transitó distintas épocas. Y es un escritor que es olvidado, pero el canon funciona así. Yo misma lo conocí bastante más tarde de lo que hubiese deseado. Los años en los que realicé investigación sobre Di Benedetto no lo tenía tan leído ni tampoco. Es cierto que uno va enfrentándose a los autores con los bagajes que tiene, ¿no? La carga también emocional y que te da la vida, ¿no? Y entonces aprendes a valorarlo desde otro lado. Hoy me parece que es un escritor muy importante, que es injustamente olvidado. Y su relación con la cultura musical es muy también es significativa para esta escena anidada, digamos, por la figura del payador. Supongo que por eso también lo rescataba mucho Walter Romero. Lamento no haberlo leído tanto, debo confesar, en los años anteriores y más cuando realizaba mi investigación sobre la lectura, sobre la obra de Di Benedetto, quizás podría haber subrayado más su protagonismo en las letras que recién ahora puedo observar. Jimena Nespolo, escritora e investigadora. Y en cuanto a influencias o escritores que han orbitado en mi literatura, bueno, Di Benedetto es un claro ejemplo, ni siquiera hace falta que lo mencione porque me he formado con él, ¿no? Uh-huh. Siempre recuerdo o comento que yo aprendí a escribir ficción escribiendo un ensayo literario, o sea, yo aprendí a escribir ficción escribiendo mi libro sobre Di Benedetto. O sea, ingresé muy de un modo elíptico a la ficción, si se quiere. Y aprendí a escribir ensayo escribiendo ficción también, porque la reflexión... para mí un autor tiene una reflexión estética que está presente en su producción ficcional. En los cuentos hay distintas tradiciones invocadas. No le corresponde a un autor discutir con su crítico, porque obviamente quiere tener muchos críticos y quiere tener muy mucha lectura. Y que todos digan lo que en el fuero íntimo quiere que entre todos o alguno diga lo que uno está pensando, pero tampoco le corresponde al autor decirlo. O sea, un autor lo dice de muchos modos y si es editor, además lo dice con lo que edita, ¿viste? Es un poco más complejo, que se acaba el juego si uno dice quién es el asesino, o sea, no podés decir. tengo esos cuentos, han atravesado muchos años, algunos, o sea, es un, pensá que es el primer libro de cuentos que publico en mis largos 47 años, o sea, es terrible. Tendría que haber publicado un libro malo de cuentos a los 20, después uno mejorcito. O sea, en el interín se cayeron muchos cuentos, otros reescribí mucho, otros los tiré, otros cuajaron, otros encontraron alguna edición en alguna antología, por suerte, entonces quedaron ahí, y otros se han perdido. Entonces están atravesados por distintos enamoramientos también con autores y poéticas y voces. Entonces... en algún punto están habitados por esa vocación también experimental que yo observaba en los primeros años cuando analizaba la literatura de Di Benedetto, como el espacio de los cuentos le ofrecía un espacio, digamos, de experimentalidad que luego desplegaba de manera largo aliento en sus novelas. Entonces hay mucho ejercicio también en esos cuentos. Muchos cayeron y quedaron las que a mí me parecían eran los mejores. Eso obviamente es discutible, pero me parece que hay una puesta en tensión de los géneros, eso sí lo puedo decir sin decir quién es el asesino, en el sentido de que el género fantástico está puesto en tensión, porque estudié mucho lo que es el género fantástico para Di Benedetto, porque hay toda una relación con la tradición de género fantástico, que es, no solo mencionábamos antes los cuentos de las leyendas tradicionales, que serían el cuento maravilloso, digamos, todo lo que es la tradición del gótico fantástico rioplatense es riquísima, o sea, eso lo rastreé mucho, entonces hay mucha tensión ahí. Y también lo que es el género realista, que también tiene que ponerse sí o sí en diálogo y en tensión cuando vos pensás el género fantástico. Entonces está atravesado por esa vocación experimental, por esa puesta en tensión de los géneros, o sea, no caer en fórmulas acotadas y de, digamos, de construcción de taller literario, que nunca fui y siempre milité en contra de los talleres porque me parece que no pasa por ahí la formación de un escritor, y que incluso por muchos años los discutimos también con Walter, porque Walter también era parte de un grupo de poesía que teníamos, o sea, que nos leíamos entre nosotros y nos discutíamos con todo lo que podíamos criticar de la producción del otro. Pero bueno, está atravesado por esos distintos enamoramientos frente a poéticas disímiles, de muchas autoras también. Y bueno, hasta ahí puedo decir. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com